Todos deberían ser feministas. Aquí contaremos historias, se narrarán experiencias, trataremos de cuestionarnos y reconstruir ideas, así descubrir nuestra historia para dejar de vivir en piloto automático. Capítulo 1. Hablando desde poemas. Ya sabemos que hace un rato pasó el 8 de marzo. La verdad es un día muy señalado, y en especial para todos, pues se celebra el Día de la Mujer. Bueno, celebrar. Se trata de un día para conmemorar una realidad que hoy en día sigue existiendo, a pesar de que a lo largo de la historia se haya conseguido muchos avances. La desigualdad entre hombres y mujeres. La movilización hacia un género que durante mucho tiempo ha sido el más desafortunado. O bueno, desfavorecido. Deberíamos mirar hacia adelante. Deberíamos seguir luchando por las mismas oportunidades, derechos y deberes, sea cual sea el género de una persona, y no debemos olvidar de celebrar este día tan importante para todos. ¿Por qué no conmemorarlo con poesía femenina? Sí, es una buena y bonita manera de dedicar unas palabras a las mujeres de tu vida. Compartir una reflexión de tus sentimientos. Compartir una reflexión de lo que has pasado. Me gustaría tomar la libertad de empezar estos poemas con uno muy especial. Se llama Yo me levanto, de Maya Angelou. Dice: podrías describirme en la historia como mentirosa y retorcida. Podrías arrastrarme en la basura misma. Aún así, como el polvo, me levanto. Te desconcierta mi insolencia, porque camino como si tuviera pozos de petróleo, bombardeando en la sala de estar, igual que las lunas y los soles, con la certeza de las mareas, igual que la esperanza que alto vuela. A pesar de todo, me levanto. Querías verme destruida, con la cabeza agacha y los ojos bajos, y los hombros caídos como lágrimas, debilitada por mis conmovedores gritos. Te ofende mi arrogancia. No te lo tomes a mal, porque me río como si tuviera minas de oro, excavadas en mi patio de atrás. Puedes dispararme tus palabras. Puedes acuchillarme con los ojos. Puedes matarme con tu oído. Y a pesar de todo, como el viento, me levanto. ¿Te desconcierta mi sensualidad? ¿Te parece extraño que baile como si tuviera diamantes en mis muslos? Desde los cobertizos de una vergüenza histórica, me levanto. De un pasado enraizado en el dolor, me levanto. Soy un océano negro, impetuoso y extenso, fluyendo y embraveciendo, y así soporto la marea. Dejando atrás noches de espanto y miedo, me levanto. En un nuevo día, asombrosamente claro, me levanto. Con los talentos que mis ancestros dieron, yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Y me levanto, yo me levanto. La verdad, la poesía de Maya Angelou nos brinda un poema de lo más especial sobre la fortaleza de las mujeres que, a pesar de las adversidades, siguen levantándose para seguir adelante. ¿Qué te parece el poema hasta ahora? En esto se basará el capítulo de hoy. La verdad, a mí me gustaría continuar con uno que se llama Y Dios me hizo mujer, de Gioconda Bellín. Dice: y Dios me hizo mejor, me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues, y suaves hondonadas que me cavó por dentro. Me hizo un taller de ser humanos, tejiéndome delicadamente mis nervios y blanqueando con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara por todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las mil y un cosas que me hacen mujeres todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Un poema bastante tierno, la verdad. Bastante sensato y agradable, me parece a mí. Siento que nos refleja lo afortunado que es poder ser mujer, después de que se siente por ser mujer. Y aun con todas esas imperfecciones que podemos tener, puede ser perfecto que cada cosa que nos desagrada a otra persona le agrada. Tenemos que aprender a apreciarnos más, con lo bueno y lo malo. Pero bueno, la verdad, eso también queda a su debate. Bueno, y para cerrar el capítulo de hoy, ¿por qué no con una famosa escritora de poemas, claramente? ¿Por qué no con Gabriela Mistral? Con un hermoso poema llamado Yo no tengo soledad. Un poema que habla de la suerte de no sentirse sola. Y es que en este caso, Gabriela Mistral nos brilla un poema que bien podría ser para consolidar la unión entre todas las mujeres y, por supuesto, todos los hombres para conseguir igualdad. El poema dice: Es la noche de desamparado, de las sierras hasta el mar, pero yo, la que te mece. Yo no tengo soledad. Es el cielo de desamparo, si la luna cae al mar, pero yo, la que te estrecha. Yo no tengo soledad, es el mundo de desamparo, y la carne triste va, pero yo, la que te oprime, yo no tengo soledad. Y bueno, con eso concluiría el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar.